Potreste aver notato omnibus omnibus, dominus enim propes, nil sui siti sitis, sed in ogni orazione in petitiones vestre in otescana apud Deum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, aurentuam quo sumus Domini, precipus nostris accomoda, et mentis nostre tenebras, gratia tua visitationis illustras, qui vis regnas con Deo Patrum et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Isaías. Y dijo además Isaías a Ahab: Pide al Señor tu Dios una señal, o de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. Y contestó Ahab: No la pediré, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías: Oye pues, casa de David, ¿os es poco todavía molestar a los hombres, que molestáis también a mi Dios? El Señor mismo os hará por eso la señal. He aquí que la Virgen grávida da luz un hijo y le llama Emmanuel, y se alimentará de leche y miel hasta que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Pues antes que el niño sepa desechar lo malo y elegir lo bueno, la tierra por la cual temes de esos dos reyes será devastada. Hará venir el Señor sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde que Efraín se separó de Judá. Y en esos días silbará el Señor a la mosca que está en los cabos del rey de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y se abaterán en masa sobre valles y torrentes, y sobre los huecos de las rocas, y sobre los zarzales, y sobre los matorrales todos. En esos días afeitará el Señor con navaja alquilada del lado de allá del río, y rasurará las cabezas, los pelos del cuerpo, y quitará la barba. Palabra de Dios. Qui sedes Domine super querubin, excita potentia tua, te veni, qui regis Israel intenten, qui deducis verut oven Joseph. Alleluia, alleluia, excita Domine, potentia tua veni, us salvos facias in nos. Alleluia. Munda cor meum, acclama meo omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, us sancte evangelium tuum dignem vain annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo de labis meis, us dignes competenter annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una doncella desposada con un varón llamado José, de la familia de David, y el nombre de la doncella era María. Y habiendo entrado en ella, dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella al oír estas palabras se turbó y discurría qué podía ser esta salutación. Y le dijo el ángel: No temas, María, pues hallaste gracia en los ojos de Dios. He aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Se será grande y será reconocido como Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob eternamente, y su reinado no tendrá fin. Dijo María el ángel, ¿cómo será eso? Pues yo no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cobijará con su sombra, por lo cual también lo que nacerá será llamado Santo Hijo de Dios. Y mira que Isabel, tu parienta, también ella ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no habrá para Dios cosa imposible. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, cúmplaseme conforme a tu palabra. Y se retiró de ella el ángel. Palabra del Señor. He aquí que una virgen grávida da luz un hijo y le llama Emmanuel. El significado del nombre Emmanuel aparece más adelante en el capítulo 8, versículo 10, que dice: trazad planes que serán deshechos, haced proyectos que no se lograrán, porque Dios está con vosotros. Emmanuel significa en hebreo con nosotros Dios. Y la palabra que emplea el hebreo para indicar esa virgen grávida no es virgen como se traduce, sino alma, una doncella. Es decir, una mujer virgen, que permanece virgen. Una mujer desposada, virgen, que permanece virgen. Esta es la señal que da Dios al pueblo hebreo. En este pasaje se expresa el misterio de la encarnación, que los rabinos del tiempo de Cristo se apartaron de la interpretación literal y explicaban este pasaje de una forma alegórica. Y por tanto, de aquí les viene que no pueden conocer la venida del Mesías. Al poner la alegoría en este pasaje, la alegoría significa la fantasía de cada uno, lo que cada uno puede concebir, puede interpretar con su cabeza de la Sagrada Escritura. Y en la Sagrada Escritura lo primero que hay que buscar es el sentido literal. Porque quien se mueve en el sentido alegórico hace que las promesas que hay en la Sagrada Escritura, tantas promesas, queden reducidas a fórmulas vacías, a términos materiales, a una simple figura de retórica, a un lenguaje humano. Y en el lenguaje humano es imposible el terreno firme de la fe, porque el lenguaje humano va cambiando cada día. Es un lenguaje que se acomoda a la vida, a las circunstancias de la vida, a los tiempos, a las modas, a tantas cosas. El pueblo judío tiene en este pasaje al Mesías, el misterio de la encarnación, una doncella virgen que permaneciendo virgen da a luz. Este es el misterio. Toda mujer que da luz no puede ser virgen. Pierde su virginidad. Pero si la palabra de Dios nos dice que una doncella da a luz un hijo, y aquí que una doncella da a luz un hijo. Las traducciones emplean la palabra virgen grávida. El hebreo es doncella virgen que permanece virgen. Eso es alma. Para describir a una mujer virgen religiosa, se emplea otra palabra. En hebreo, betulá. Una mujer que se dedica al campo religioso y que se la llama virgen. Las vírgenes, que no son siempre vírgenes físicamente, que pueden haber perdido su virginidad física. La palabra que emplea el hebreo es una doncella virgen físicamente. Alma pone el acento en la virginidad física. Y esta doncella, esta mujer virgen físicamente, da a luz un hijo sin perder su virginidad. Ese es el signo que los rabinos del tiempo de Cristo no aceptaron por leer este pasaje en sentido alegórico, no en sentido literal, que ese es el fallo de todos los católicos, de todos los teólogos. Por eso no creen en el milenio, cogen el sentido alegórico, el sentido fantasioso, la imaginación de cada uno. Que cada uno interprete ese pasaje como quieres. El sentido alegórico hay que emplearlo después que se emplea el sentido literal. Una mujer virgen da a luz un hijo y le llama Emmanuel. Le llama con nosotros Dios. El nombre Emmanuel en hebreo tiene otros significados porque está la palabra manú que hace referencia al maná, al pan del cielo. Y por tanto la palabra Emmanuel significa Dios es con nosotros a través del maná, a través del pan del cielo. Y por tanto esto hace referencia el Emmanuel a la Eucaristía. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El Dios con nosotros. Cristo empleó el maná como símbolo de la Eucaristía. De ahí que el maná ha sido siempre símbolo eucarístico en la iglesia, en la liturgia de la iglesia. Y por tanto el nombre Emmanuel está presente en él una verdadera Eucaristía, una comunión del pueblo que a través del maná recibe a Dios, la comunión con lo divino. Cristo es el puente hacia lo divino. Y en este maná que tiene el nombre Emmanuel está haciendo referencia a Melquisedec, porque Melquisedec se presenta como el sacerdote que trae pan y vino para adorar a Dios. Por eso el sacerdocio católico es según la orden del Melquisedec con la Eucaristía, con este pan del cielo que está con el hombre, con su pueblo, que alimenta a su pueblo. que hace caminar a su pueblo. Por tanto, el nombre Emmanuel nos lleva al maná, a la Eucaristía, nos lleva al sacerdocio de Melquisedec. Todo conectado. Y también en hebreo, Emmanuel tiene la palabra Manu, que significa rey de paz, príncipe de paz, o rey de justicia, que es uno de los cuatro nombres que Isaías en el capítulo noveno va a nombrar del Mesías, de su reinado. Porque un niño os ha nacido, un hijo nos es dado, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Este Príncipe de Paz es Manú en hebreo, que está contenido en el nombre Emmanuel en hebreo. Por tanto, para el hebreo, el nombre Emmanuel tiene muchos significados. Está representando al sacerdocio de Melquisedec con su pan y vino. Está representando al maná del cielo, al pan del cielo que bajó para alimentar al pueblo judío. Ese maná, que en hebreo significa una palabra velada, ese alimento que bajó del cielo es palabra velada, como queriendo significar Dios que está alimentando a su pueblo con su palabra espiritual, en esa palabra material, en ese maná que cae del cielo. Y en la palabra Emmanuel está también significado, confluye la paz y la justicia. Y entonces para el judío, para el rabino, aquí en la palabra Emmanuel está el Mesías profetizado. Esto es claro en hebreo. Esto es claro para todo judío que sepa la ley, que sepa lo que es su lenguaje, su lengua. Y esto lo vieron los rabinos y lo negaron. Por eso el pueblo judío pecó, los rabinos pecaron con el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les enseñaba la verdad de las Escrituras y rechazaron esta verdad en las Escrituras y por eso después crucificaron al Hijo de Dios, a su Mesías, y ahí obraron el pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón. En la cruz se obró este gran pecado y por eso Cristo es para los gentiles. La iglesia de Cristo es para los gentiles. Y los judíos tienen que esperar. Los judíos de hoy no son los judíos del tiempo de Cristo. El pecado de los judíos del tiempo de Cristo no es el pecado de los judíos de hoy. Un judío no se condena porque ha nacido en el pueblo judío. Un judío se condena porque rechaza la Sagrada Escritura como la rechazaron los rabinos del tiempo de Cristo. Ahí sigue estando la palabra de Dios, las palabras del profeta Isaías, ahí está la profecía. Y el pueblo judío solo tiene que creer en esa palabra, en esa profecía ya realizada. Tiene que leerla en sentido literal, no alegórica, como lo siguen haciendo. Y por eso siguen esperando al Mesías, y entonces aparecerá el Anticristo y lo tomarán como su Mesías. Con nosotros está Dios para ponernos el camino. ¿Y qué camino nos pone en este mundo que es como un fruto ya podrido por todas partes y que ya no puede vivir más ni sirve para dar vida a los hombres? Es el camino de la verdadera vida y, por tanto, de un cambio en nuestra tierra que significa un cambio en todos los seres humanos. Viene el tiempo de una nueva generación de hijos de Dios, de santos hijos, que han decidido vivir una nueva vida con Jesucristo. Jesucristo es el Rey de toda la tierra, es el Rey de todo el universo. La tierra ha sido conquistada por el amor del corazón de Cristo, un amor divino, y ha sido conquistada por su sangre, al derramar su sangre para expiar los pecados, para hacer la redención, manifestó su amor. El Emmanuel, Dios en medio de nosotros, la verdad en medio de nosotros, el gobierno de Dios en medio de nosotros, la vida en medio de nosotros. Viene el tiempo en que Dios tendrá todo en su mano. El gobierno divino en el que solo Dios intervendrá en los asuntos del mundo, en los asuntos de las naciones, en los asuntos de las sociedades, de los matrimonios, de las familias. Solamente Dios. Este es el camino al cual lleva Dios a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Y es un camino que cada hombre debe escoger, porque estamos en el tiempo de la decisión. Aparece el Anticristo y entonces aparecen dos caminos bien distintos y hay que escoger uno de ellos. Hay que escoger el camino que pone Cristo para una nueva forma de vida. En esta nueva forma de vida, este cuerpo de carne humana que tenemos va a ser cambiado por una carne completamente espiritualizada, apta para vivir la vida para la cual Dios nos ha creado. En este cuerpo de carne que tenemos, no podemos vivir esa vida completamente para la cual Dios nos ha creado, porque la carne mortal que tenemos solamente quiere, desea, vive en la carne y para la carne. Y la carne está esperando su redención, como dice San Pablo. Esa redención que obró Cristo en la cruz y que ya está presente en nuestras almas, pero no en nuestros cuerpos, porque hay que entender cuál es el pecado del primer hombre. El pecado del primer hombre es engendrar una carne hibridada, un cuerpo hibridado, que tiene un sello en sí mismo, la muerte. Una carne para morir, según el hombre. Ya que la carne de todo animal tiene que morir por designio de Dios. Está hecha para morir. Y por tanto el pecado del primer hombre, que es crear una humanidad con un cuerpo hibridado, es crear, inventarse una humanidad que muere para la muerte. En donde es imposible, casi imposible, la vida en Dios. La vida en Dios no tiene muertes, no tiene separación, no tiene división, no produce rupturas, que es lo que produce la muerte que el hombre metió en el cuerpo humano. El primer hombre presentó una humanidad para la muerte, con un cuerpo de carne en donde no se puede vivir el espíritu. Dios presenta a Jesucristo con un cuerpo divino en donde se puede vivir el espíritu. Y con ese cuerpo divino, Jesucristo venció la muerte que metió el primer hombre en la humanidad. Jesucristo vino a reparar el pecado del primer hombre. Y si no se entiende cuál es el pecado del primer hombre, no se entiende la redención, que es lo que muchos católicos no comprenden todavía. ¿En qué consiste la redención de Cristo? Por eso no comprenden que la Virgen María, la Inmaculada, no es redimida por Cristo. Porque la Virgen María no tiene un cuerpo hibridado, no tiene un cuerpo con el derecho, con el débito del pecado original. Su cuerpo no pertenece a la humanidad que el primer hombre ha creado, se ha inventado, ha formado, sino que pertenece a la humanidad de los hijos de Dios, a la familia divina. Y por eso la Virgen María, por engendrar un hijo que no pertenece a la humanidad formada por el primer hombre, creada por el primer hombre, sino que su hijo pertenece a la familia de Dios completamente. Y por tanto su hijo se hace camino para esta humanidad hibridada al vencer la muerte, que es lo que vino a reparar Jesucristo. Vino a morir para vencer la muerte, en esa muerte. Y es la única forma de reparar el pecado de hibridación. La única manera de hacer nueva un cuerpo hibridado. Hay que entender lo que es el cuerpo hibridado, que ya no es el cuerpo puro que Dios ha formado, que viene de un gameto puro masculino y de un gameto puro femenino. El cuerpo hibridado viene de un gameto puro masculino, el del primer hombre, y de un gameto femenino, la primera mujer prehumana, ese animal prehumano, Eva, que al unirse los dos dan una nueva especie hibridada que no es el hombre, que ya no es el hombre, que es una humanidad que Dios no quiere, que Dios no ha creado. Si no se entiende este punto, no se entiende lo que es la redención y por tanto no se entiende el camino que Cristo pone en esta redención a esta humanidad hibridada que Él no quiere y que Él no ha creado. Y por tanto no se entiende lo que es la misericordia de Dios, ni la justicia divina. La redención de Cristo es para el alma y para el cuerpo. El alma ya tiene la gracia. Solo hay que quitar el pecado con el arrepentimiento del pecado. Ahí está el sacramento de la penitencia, la confesión. Ahí está la contrición perfecta con el cual se borra todo pecado por los méritos de Cristo. Y por tanto el alma recibe sin más la gracia. Pero el cuerpo no se puede cambiar solamente con la gracia. Este cuerpo hibridado será siempre cuerpo hibridado. No puede ser un cuerpo puro humano. El cuerpo de Cristo es un cuerpo puro humano. No es un cuerpo hibridado. Nuestro cuerpo de carne mortal, nuestro cuerpo solamente de carne, que vive para la carne, que desea sola carne, que solamente entiende carnes, el deseo carnal. Por más que tengamos la gracia en nuestra alma, el cuerpo no se somete a la gracia. Y por más que quiera sanar este cuerpo y buscar los remedios para este cuerpo, no hay manera de que no tenga enfermedades. No hay manera. No hay manera de que no muera. No hay forma. Los científicos, los médicos nunca podrán llegar a conseguir que el hombre no muera o que el hombre no tenga enfermedades, que el hombre no sufra en esta vida. No hay manera, porque es un cuerpo hibridado, sellado para la muerte y sellado para las enfermedades. Y entonces Cristo ha puesto un camino para esta metamorfosis, para esta transformación de carne mortal a carne espiritualizada, para que pueda ser obrada la redención en el hombre, también en su cuerpo. Por eso, si vienen los cambios a esta tierra, es que vienen los cambios a la humanidad, en su forma de vivir, en su forma corporal. La transformación de los hombres está en curso desde que Cristo murió en la cruz. La transformación del cuerpo todavía no es visible, pero se va a hacer poco a poco. Por eso los cambios que vemos en el mundo, cambios climáticos, los cambios en la estructura del mundo, de la tierra, de los mares y todo lo que contiene este mundo a causa de los desastres que vienen por el meteorito, ese es el camino para el nuevo mundo, los nuevos cielos, la nueva tierra, la nueva humanidad, el nuevo cuerpo totalmente espiritualizado. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que nos lleva a este nuevo mundo. en donde todos los pueblos serán hermanos. El hombre ha querido dirigir este mundo con sus propias capacidades humanas y se ha equivocado siempre. Ahora Dios es el que va a dirigir este mundo. Porque si Dios no mete la mano en la obra del hombre, el hombre destruye todo lo que Dios le ha dado, como estamos viendo. La obra de la redención es llevar al hombre hacia lo nuevo, y esto supone mucho sufrimiento, mucho desprendimiento, que el hombre esté libre de cualquier pensamiento oscuro, errado, mentiroso, que el hombre salga de su capullo, en donde el hombre se encierra para vivir su vida apartado de Dios, de la verdad. Por eso el camino de Cristo es la cruz, que muy pocos entienden y que muy pocos quieren y eligen para sus vidas. Dominus obiscum, con espíritu tuo, oremus, benedixi Domine terran tuan, avertis in cativitate in Jacob, remisis in iniquitate in plebis tue. Sucipe, Sante Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostiam conego indignus famulus tus, offerotivi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro nivus circumstantibus, et pro nivus fidelibus Christianes, vives atque defuntis, ut mietilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manae substantiam dignitater mirabilis condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius sacro et divinum mysterium, Deus imitatis esse consortes, qui humilitatis nostri fieri dignatus est partices Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te convivit renat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostros Deus mundi in saluti, cum odore spetet facentat. Amen. In spiritu humilitate, et in animo contrito, sapem a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Venius sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedicoc sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas circumtavo altare tuum, Domine, udatam vocem laudes et ad universa mirabilia tua. Domine, dilegisi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perderas cum impis Deus anima mea, et cum viri sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sum destra eorum repleta esse muneribus. Ego aut innocentia mea ingressus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus esseti in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectiones, et ascensionis Jesu Christi in Domine nostri, et in orem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Johannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petit Pauli et Istorum, et omnium Santorum, ut illis proficiat norin, novis Athenas saluten, et illi pro nobis intetere dignitur in celis, quare memore animus in terris, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meno vestrum sacrificio inacceptabile fia putium Patre omnipotente, suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudans et gloria in nomine sui, ad te tus que crecies su es sante. Amén. Devociones en nostra tibi, quesumus domine hostia jugiter, moletur, quet sacri, per agat instituta misteria, de salutare tun in novis mirabiliter operetur. Per omnium nostro, Jesu Christo, filium tuum, qui te convivite in arte Spiritus Sancti Deus, per omnia secula, seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, lavemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostrum, dignum et justum es. Pero dignum et justum es, cum es salutare, nos sibi sempre tubi che gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens et Eterna Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personem, sed in unius unitate substantiae, quod enire Tua gloria, revelante Te, totimus hoc de Filio Tuo, o de Spiritus Sancto, sin differentia discussiones sentimus, ut in confessione vere sempiter neco ditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in magistratore qualitas, quam ad angeli, ad quarcangeli, cherubim coque serafim, che nocesse acclamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, rosen in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus appetimus, ut accepta vias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis quo tibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire e adunare, rege regneris toto orbe terrarum, una cum famulo tu papa nostro, benedicto XVI, et assistite nostro, et omnibus ortodoxis ad catholice, et apostolice fide cultoribus, memento domine famulorum famorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fieris conitae sen nota devotia, procibus tibi offerimus vel que tibi offerum, tuo sacrificium laudes pro se suisque omnibus, por redemption animarum suarum, por spe salutis et incomodalitate sue, tibi cure dombota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis crucis semper virginis Mariae, Tenitricis Dei, et Domini nostri Gesù Christi, sed et viatorum apostolonoc martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobis, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Tarensi, Cristogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectione suem uniamur auxilio, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem sepultutis nostre, sed cunte familiae tuae quaesumus, Domine, o placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque a fraterna donationem nostre ripi, et in electorum tuorum iuvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem te Deus in omnibus quesumus benedictam, ascriptam, ratam, rationabile acceptabilenque facile digneris, un novis corpus et sanguinis via antilettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi, qui pride quam pateretur, accepi panem in santa sacramentales manus suas, et abris oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, Tibi gratias agens, et benedicti, foredit, tibit quod discipulis suis dicens, accipite, et manducate hoc omnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo pois quanti natunes accipiesit umple carum calicem in santa sacramentalis manus suas, identivi gratias sagens benedixi, dedit que discipulis suis dicens, accipite et vite esse omnes. Vice esen in calis sanguinis mei, nobet deni testamenti mysterium fide, qui probabise pa multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusque in facilitissime memoriam facetis. Undes memores Domine nos servitues et expres tua santa, Iusi Christi fili tui in Domini nostri, tambiate passionis in ec notat inferis et resurrectionis, sedet in celos reos et ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, tituis donis sagratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que papix fac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, secut accepta vere dignatus es, munera puritu justi abel, de sacrificium patriarca nostri aperai, et coltivi otli sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices, rogamus omnipotens Deus, juveque per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnia benedicione in celestia et gratia repleamur, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide et dormion in sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo cocentibus, locum del refrigeri, lucis et pacis, in rio de precamor, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudite de miserationem mutorum esperantibus, partin aliquanis de durae digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Joan Stefano, Mattia Barnaba, Ignacio Alexandro, Marcellino Petro, felitate perpetua. Agata Luce, Agnete Cecilia, Anastasia, et tonibus santis tuis. Inter coro nos consorcio non estimator meriti, sed venia quesumus elardito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum issu et in issu, Esse video Patria omnipotente unitate e Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutarivus moniti, et divina sessione formati, audemus diceres. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis in debita nostra, sicut in nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Libera nos quosmus, Domina fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine et Trinitatis Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitia pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tuae adiuti, et peccatos mihi semper libere, et a fonni perturbationem securi. Per undem Dominum nostrum Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit in atto de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum spiritu tuum. E commissio et consacratus corpus et sanguinis Domine nostri Iesu Christi, fia accipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem nelinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata mia, sed fide in ecclesi tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quod non et ignedis, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per multum tuam mundo vivificasti, livra me por hoc sacro santo corpus et sangue de tuum, a funibus iniquitatis meis et universis malis, et fammi tui sempre nere mandatis, et a te nunquo separati permitas, que nos dio Padre y Espíritu Santo y vese reina Zeus in secula, seculorum. Amen. Preso corpus tui in Domine Gesù Christi, quotegum digno sumere presumo, non bim proveniat intudicio net condenazione, se protepe dati poros et miutamento mentis et corpus, et ameneram percipiendan, qui vese reina con Dio Padre y Dio Espíritu Santo y Deus per omnia, secula, seculorum. Amen. Panem celeste accipiat in nomen Domini invocavo, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut inter sub tectum meum se tantum de verbo et sanabitur l'anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus et anima mea in vita eterna. Amen. Quirit van Domino pro omnibus, quirit ibut mihi calicem salutaris accipiant, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino et affin micis meis salvus serum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus et anima mea in vita eterna. Amen. Cotore sum simus Domine puramente capiamus, et emulat temporale fia nobis hermetium sempiternum. Corpus sum Domine consus et sanguine nescu impotabit. Ad ravisceribus meis et pressa tot in me norma nacerum macula, quem pura et santa ravicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dicite pusillanimes, confortamine et enolite timere, ecce Deus noster veniet, et salvavit nos, oremus. Imploramus Domine clemensiam tuam, ut ec divina suscitia ad visi expiatus, ad festa ventura nos peparent. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit in nota de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, benedicamus Domino Deo, gratias. Placet tibi sana Trinitas, susecium sepidutis me et presta, un sacrificium cotoculis tue, majestatis signio otuli, tibis et atable mi, qui tornius purcivus illo otuli, sitte miserante propisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, Nio Santi Evangelii secundum Ioane, gloria tibi Domine. Principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso facta sunt, et in isso factum est, nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris, et lucide tenebria non comprenderunt. Fuit omnium missus ad Deo, qui nomen erat Ioanes, hic venit in testimonium. Ut testimonium per libret de lumine, ut omnes crederunt per illum. Non tradire lux, et ut testimonium per libret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnium omnium dignum mundum. In mundo erat mundus per isso factum est, et mundus eum non coniovit. In propria venite sui eum non receperum. Quod quod eum receperum eum dediteis potestate fidus Dei fieri, isque credunt in nomen eius, qui non qui sanguinis, nec es voluntate carnes, nec es voluntate viri, sex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitabit in nobis. Et vidimus gloriam eius gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis.